Asa, eso es correcto y las hojas verdes deben ser firmes y crujientes. Cualquier signo de marchitamiento o decoloración y sigo adelante. Lo único en lo que puedo pensar es en buscar golpes, moretones y daños por insectos.